sueños. ¿Cuál es el mundo de los sueños? ¿Han visto películas y referencias con respecto al mundo de los sueños? ¿El mundo de los sueños existe? Sí, hay un mundo de los sueños. Sí. ¿Ok? Hay un mundo de... Es más, la palabra a mí me dice, porque nos basamos en la palabra, ¿verdad? La palabra a mí me dice que tanto Jacob como Abraham, ¿ok? Hashem les hablaba el sueño. ¿Sí? ¿Está conmigo? Entonces, quiere decir que hay una conexión entre el alma, el sueño del alma del hombre con Hashem. ¿Sí? En cierto modo, el mundo de los sueños es un mundo donde nosotros dormimos, nuestro cuerpo físico está en una forma inerte. Bueno, nos movemos para un lado, para otro, los que se mueven mucho, ¿no? Pero estamos en una forma inerte, inconsciente, porque estamos inconscientes en el mundo real. Vamos a hablar del mundo real, del mundo físico como tal, ¿ok? Estamos inconscientes del mundo físico, pero nuestra neshama, nuestro cuerpo, nuestro espíritu está reposando o está en ese mundo de los sueños, donde el Eterno se puede manifestar para revelarse algo con respecto al hombre. Por eso es que muchas personas que tienen un sueño le tratan de buscar un significado porque sienten que es una parte del Eterno. Y si es así, ¿ok? Porque cuando el judaísmo tradicional dice el Modeani, dice, gracias Eterno, porque has devuelto mi alma y mi espíritu a mi cuerpo nuevamente y porque confías en mí, dándome una nueva oportunidad para este nuevo día. Imagínense la profundidad con respecto a eso. O sea, prácticamente el Eterno te está dando una oportunidad para hacerte Teshuvah diario. O sea, Teshuvah. Todos los días nosotros podemos hacer arrepentimiento, volver, regresar y hacer las cosas bien. ¿Ok? Entonces, cuando nos referimos a esa parte espiritual, es porque hay una conexión con respecto de nuestra vida de espíritu con Hashem. De hecho, la búsqueda de todo hombre siempre va a ser una búsqueda espiritual. Por eso están los budistas, por eso están los espiritistas, por eso están los de distintas religiones, los hinduistas y todo lo demás, porque ellos tratan de tener esa conexión espiritual. Ahora, ¿que están en caminos equivocados? Sí, están en caminos equivocados. ¿Que están buscando a Dios? A su manera, a su forma de ver las cosas, como sus antepasados trataban de ver una deidad. ¿Ok? Si se supone que el judaísmo se reveló a toda la cultura de aquel entonces, porque todas las culturas de aquel entonces decían que el Dios era el sol, que el Dios era la luna, que el Dios eran los árboles. Parece que Hashem le dice, mira, destruirá los árboles que son de acera, que son como ídolos, ¿no? Que son animales, que son ríos, que son montañas. Para otro, una montaña podía ser un dios. ¿Y qué hizo el judaísmo? Cuando Hashem se le muestra a Abraham, a Isaac y Jacob, y después al pueblo de Israel, el judaísmo dijo, no, hay un solo Dios. Y ese Dios es tan poderoso, que es el que creó los cielos y la tierra. El que creó las luminarias, las montañas, los ríos y todas las cosas que ustedes adoran. Bueno, este Dios es más poderoso y es uno solo. O sea, el judaísmo está mostrando el monoteísmo en medio de lo que todo el mundo adoraba por distintos lugares. Dime, Richard. Mira, cortico. Sí, lo que es Israel, Medio Oriente y Europa son los discípulos de Jesús de Nazaret y los Galileos. Pero la parte de la África y Medio Oriente, que son Egipto, Chumapé y los otros todos chinitos, con los ojos inclinados, ¿no? ¿De dónde salieron esas sectas? Esa etnia. Ajá, de... ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el judaísmo como tal muestra que hay un solo Dios, y ese Dios es el que crea los cielos y la tierra. Es un Dios todopoderoso. Y en este caso se lo está mostrando a quién, a la nación más importante o más grande de aquel momento, que era Egipto. Hace rato está sonando un teléfono. Entonces, está mostrándole el judaísmo de que hay un Dios. Ahora, Pregunto, ¿cómo era conocido ese Dios? ¿Cómo era conocido Hashem? Venía de boca en boca diciendo, él es el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, culturalmente, y después, ¿cómo lo descansaron? Que cayeron prácticamente en el campo, porque prácticamente fueron esclavos allí. ¿Ok? Ahora, ellos no conocen el poder de Hashem. Entonces, cuando Moshe habla con Faraón para que deje salir a su pueblo, para que vayan a adorar al Eterno, o sea, hacerle sacrificio a donde Hashem quiere que le vaya a dar los sacrificios. ¿Okay? Es importante que entendamos que las plagas, escúchame bien lo que le voy a decir, que las plagas no eran para Egipto. Está escrito allí, iba a afectar a los egipcios por culpa del faraón, obviamente, pero realmente era para que el pueblo de Israel viera los milagros del Eterno. Prácticamente era así, miren lo que está pasando, ustedes vean, porque prácticamente, ¿qué hacían los israelitas? ¿Qué hacían los hebreos? Los hebreos eran espectadores de todo lo que le estaba aconteciendo a los egipcios, porque a los hebreos no les pasó nada. A los hebreos no les cayó el granizo, al hebreo no se les convirtió el agua en sangre, a los hebreos no les cayó la rana, los piojos y todo lo demás, al hebreo no se les murieron los animales, a los hebreos no les cayó la langosta. Dice que a todo Egipto menos a los hebreos. ¿Okay? O sea que los hebreos eran espectadores de qué, del poder de Dios. Entonces, cuando Moshe se está enfrentando a Faraón, tenía dos luchas: una con Faraón, por supuesto, porque era el que prácticamente no le hacía caso y no dejaba salir al pueblo, y dos, que el pueblo de Israel creyera que hay un Dios todopoderoso. Porque cuando Moshe está en el desierto con la zarza, y Hashem le está hablando y le dice, mira, quítate el calzado porque este es un lugar santo. Hoy no estamos hablando de la tierra santa, ¿no? Sino que Hashem se va a manifestar en ese monte. Ahora, eso es un estudio bastante profundo que podemos hacer un día. Moshe, ¿qué es lo que duda? Dice, ajá. Dice, ¿y cómo yo voy a mostrar tu poder? O sea, ¿cómo van a saber? Y entonces, ¿qué es lo que le dice al Eterno? ¿A quién está acuerdo? Exacto, yo soy el que seré. Seré el que seré. Ajá. Exacto, que lanzara la vara y la vara se iba a convertir en qué? Seguro. En esa parte sí puedo opinar, porque de momento esto hebreo, la traducción no es serpiente, sino en un animal que no es serpiente. Porque serpiente tiene otro significado cuando comienza en Génesis con la serpiente. Sí, en hebreo sí aparece serpiente, pero cuando se trata de esa parte no dice que es serpiente. Ah, entonces, ¿qué es? Ya lo hemos estudiado varios años y yo lo he dicho en varias clases. No era serpiente, ¿qué era? Se habita en el Nilo. Cocodrilo. ¿Okay? Un animal que se rastra y que es anfibio. Se podría decir que entonces era el cocodrilo, porque el cocodrilo era como un dios para los egipcios, un dios poderoso. De hecho, los cocodrilos más grandes del mundo, ¿dónde habitan? En el Orinoco. No. Los cocodrilos más grandes del mundo están en el río Nilo de Egipto, y que son ríos que pueden entrar en el mar y volver a entrar en agua dulce. Son cocodrilos que pueden estar en las dos aguas. Y si ustedes pueden ver, estamos hablando de animales de 4 metros. ¿Okay? Y que pueden llegar a pesar hasta media tonelada. O sea, estamos hablando de el mega cocodrilo. En Venezuela llega a 7 metros. Sí. Bueno, entonces, ¿y ¿Cuál fue la otra señal? Exacto, que pusiera su mano adentro de su lecho y cuando la sacara, estaba toda completamente blanca, llena de lepra. Pregunto, ¿eso era algo profético? ¿Qué significa? ¿Qué significa la lepra para nosotros los judíos? La maldición de la Lashon Hará. O sea, ¿de qué es lo que más iba a padecer Moshe? ¿Sí, sí entienden el contexto, no? ¿Sí? ¿Y qué fue lo que pasó más Moshe durante todos los años en el desierto con el pueblo de Israel? De las quejas y de la Lashon Hará y de la bladera y ¿Pero por qué? Todo el tiempo, ¿no? O sea, que eso es algo profético ahí. Ahora, Hashem le muestra su milagro a él mismo, de primera mano. Pero hay que ver cómo Hashem desarrolla la fe también. Porque Moshe pudo haber dicho, bueno, que pueda hablar bien. ¿Por qué Moshe no le dijo, bueno, Hashem, que pueda hablar bien? Que se me quite esta tartamudez y no sé qué. Sino que Moshe se afincó de eso para no hablar. Bueno, dado que Moshe escribió la mitad de su vida como un egipcio, ellos en que dice que no tiene duro de lengua o era que realmente ni siquiera sabía hablar hebreo al 100% porque más hablaba más egipcio que hebreo. Entonces, como quizás Moshe se da cuenta de que esa dualidad de que era egipcio, egipcio como egipcio, claro, pregunto, ¿cuánto tiempo ustedes creen que estuvo amamantando la madre de él, de Moshe a Moshe, antes de entregarlo a la hija de Saúl? ¿Cuánto ustedes creen que era normal para amamantar a un niño en aquella época? 9 meses. 2 años no es normal ahorita. 5 años, 6 años podría ser. Solo era lo normal, pues. O sea, 4, 5, 6 años. Pudiese ser que todavía lo amamantaba. A lo mejor el niño podía comer un poquito, pero también aún lo seguía amamantando. De hecho, hasta el sol de hoy hay alguna colonia de distintos países que no tienen tanta. Tanta aroma con la aroma, sí, la modernidad, que amamantan a sus hijos prácticamente 3, 4 años. ¿Sí? Y son los niños que nacen más fuertes, más sanos. Ahora, ¿ustedes no creen que durante todo ese lapso de tiempo él pudo haber aprendido el hebreo como son los primeros años de un niño? ¿No? ¿Siempre supo que era hebreo o no? ¿Ah? Sí. Entonces, ¿cómo es eso? Si él estuvo la mitad de su vida ahí, siempre supo que él era hebreo. ¿Ah? Siempre su corazón estuvo con los hebreos. O sea, que pudiésemos deducir que aún estando con la hija del faraón, aún tenía contacto con su hermana o con su familia. ¿Qué? A lo mejor lejanamente. Eso también lo dicen los sabios. ¿Okay? Pero él se excusa de eso para hablar. Él dice que él es torpe para hablar. ¿Okay? Ahora, Hashem se mueve en base a la fe del hombre también. Hashem no va a cambiar su propósito con el hombre. Hashem la va a cumplir. Ahora, el hombre es el que decide si lo va a hacer con ciertas limitaciones, por decirlo así. Por eso es que hay hombres que son de fe y bueno, voy con todo, pues. Claro, aprendiendo de los antepasados. Más no tratar de cometer los errores de los antepasados. Pero sí hay algo que tiene Moshe, que era un hombre muy humilde. Ahora, hay un gran contraste entre ser humilde y haber sido prácticamente después del otro hijo del faraón ser él. Porque él era prácticamente el hijo de la hija del faraón. O sea, que él estaba ahí, él habitaba dentro de los príncipes, podría decirse. O sea que él podía hacer prácticamente lo que le daba la gana también. Tanto así que él podía salir del palacio y caminar donde estaban los hebreos y caminar donde estaban los egipcios de nuevos recursos, por decirlo así. ¿Okay? Entonces, si Moshe trata de luchar, como dice bien Jesús, cuando trató de defender a los dos hebreos, oye, pero ustedes por qué pelean, y dijeron, bueno, pero es que tú mandaste a un egipcio y lo enterraste ahí guillado. ¿Quién te crees tú juez sobre nosotros? Moshe, ahí en esa parte se ve la lucha que él va a tener tanto con los egipcios como contra su mismo pueblo. Porque al final de cuentas, el hombre hebreo judío más grande de toda la historia, obviamente, que ya sabemos que es Yeshua, pero el más grande del judaísmo tradicional, ¿quién es? Es Moshe. Moisés. Porque Moshe es el único que vio prácticamente las espaldas o cara a cara a Jesús, se podría decir así. ¿Okay? Ahora, Moshe representa lo que es ser humilde y cómo el Eterno prácticamente se va poniendo más responsabilidad. El pueblo, en cierto modo, cuando ve que Moshe con su vara toca las aguas del Nilo, convierte en sangre, con la vara convierte en cocodrilo, y los magos del faraón también comen el cocodrilo, pero el cocodrilo de Moshe se come los cocodrilos de los magos. El pueblo de Israel empieza a ver, oye, mira, Dios, el Dios de nuestros padres, es un Dios poderoso. Imagínense cuando matan a todos los primogénitos. Porque, pónganse ustedes a ver, ven todos los milagros y de repente dicen, van a agarrar un cordero entre una familia si es grande, si es una familia pequeña se juntan dos familias. Y con la sangre de ese cordero van a pintar los dinteles de su cuerpo. Porque va a venir el ángel destructor y va a arrebatar la vida de los que no lo hacen. Obviamente, por Israel, a ver, todos los milagros que están pasando lo hacen sin saber qué es lo que va a pasar. Cuando viene el ángel destructor, el ángel de la muerte, y se lleva todos los primogénitos de Egipto, tanto de animales como de los hogares, hasta la casa del faraón mismo. Bueno, y el pueblo de Israel dijo, wow, no, mira, el Dios es grande, o sea, Dios es maravilloso. Claro, y cuando le dice, mira, salga, cuando ellos salen y le entregan todos los enseres, todos los joyas, todos los oros, y ellos van saliendo y ven, oye, mira, sí es verdad, o sea, hay un milagro en Hashem. Nosotros tenemos un Dios poderoso. Sin embargo, después iban a enfrentarse al desierto. Y ahí empezaban a quedarse. Oye, pero allá estábamos cómodos. ¿Para qué nos sacan de aquí? O sea, pues, si allá estábamos cómodos. Entonces Hashem, ¿qué es lo que hace? Ponerle una columna de fuego en la noche para que no le dé frío. Y le pone una columna de nube en el día para que no le dé calor. O sea, lo protege del frío y lo protege del calor. ¿Qué? Salen de esa cobertura terrenal para entrar dentro de la cobertura de Hashem. ¿Cuántos de nosotros muchas veces tenemos lucha de tratar de salir de nuestra zona de confort terrenal para entrar en la zona de confort del Eterno? A veces es difícil, no es fácil. ¿Se tiene que hacer por fe? Claro que sí. Es más, dice nuestro sabio que cuando estaban enfrente del Mar Rojo, que llega un momento que, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Y la gente se quejaba. Dice nuestro sabio que la gente, el pueblo, rogaba, pero no rogaba por fe. O sea, el pueblo de Israel no rogó para que se abriera el mar. Rogó por la angustia de lo que le iban a hacer el faraón y su pueblo, pero no por una fe en que Hashem hiciera un milagro. ¿Ok? De hecho, tanto así que, bueno, mira, ¿qué te dice la gente? Que se está quejando, que está implorando, que está llorando. Alza tu vara y toca el mar. Dice nuestro sabio que no fue sino hasta que el pueblo de Israel tenía el agua hasta aquí, que fue que el mar se abrió. Porque el pueblo de Israel tenía que demostrar también su fe de que el mar se iba a abrir. Esas son cosas que dicen de verdad los sábados. Ahora, otra cosa importante es, se abre el mar, pero hay algo clave que lo decimos cada para esta para allá cada año, es que Hashem dice con la tierra seca. ¿Por qué creen ustedes que ese punto es importante? Pasar el mar en seco. Porque es más rápido pisar en seco que en mojado. Claro, obviamente. Porque si no se iban a hundir, si no vendían los carruajes, si iban a hundir los animales, si iban a andar los ancianos, los niños, todo lo demás. Y pasar en seco, ¿qué significaba también? ¿Ah? Firmeza, lo que dijo Richard es perfecto. Ver el milagro de Hashem. Porque una cosa es que tú veas el mar que se abra y otra cosa es que esté seco como si nunca hubiese estado el mar allí. Es más, yo creo que hasta el mismo faraón cuando empezó a recorrer eso estaba asombrado. Diciendo, oye, bueno, yo no sé, ese tipo de verdad que tenía una rabia por dentro que no le importó nada. Yo no me lanzo. No me lanzo porque, oye, para ver un milagro de si ve que un Dios poderoso está haciendo eso, ¿para qué yo lo voy a perseguir? A mí me va a pasar algo en cualquier momento. Exacto, con esa columna, la columna de nube y de fuego, porque tenía las dos columnas prácticamente que separaban un campamento de otro. Ahora, lo tremendo debe ser la imagen de ver esas dos paredes de agua impresionante. O sea, eso debe ser, haber sido algo. O sea, si les pareció asombroso las 10 plagas, imagínense ver un mar abierto completamente. Y no solamente ver el mar abierto, sino ver todas las huestes y legiones del ejército del faraón prácticamente alcanzándolo. Ustedes se imaginan todo lo que está. O sea, todas las emociones del pueblo Israel que habían vivido durante esos par de días. Ustedes se imaginan todo lo que estaban viviendo. Eso es algo rudo, eso es algo fuerte. Ah, dime, Isaac. Así que no podían ver el cielo, ¿no? Porque era demasiado profundo. El mar es muy profundo y la pared era amplia. Claro, por supuesto. Bueno, no sé si podían ver los peces ahí como si fuera una pecera, ¿no? Quizás, tal vez. No sabemos, pero puede ser. Pero digo, ver ese milagro tan tremendo y sentí que podía morir porque la puente del faraón venía con todo, ¿okay? Y imagínense que ellos venían con ancianos y con animales, con ganado, y el ganado no va tan rápido y los ancianos menos, ¿okay? Eso iba. Pero dice que la columna de nube y de fuego protegían al pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué yo resumo todo esto? Porque cuando decimos brazo extendido, a mí la Torah me dice que el brazo extendido es la salvación del Eterno. Dice, yo te salvé con brazo extendido. Entonces podríamos definir que el brazo extendido significa salvación. Y salvación en hebreo significa Yeshua. O sea que cada vez que Hashem dice con brazo extendido, ¿a qué se está refiriendo? A Yeshua. Que con Yeshua Hashem rescató al pueblo de Israel. Rescata al pueblo de Israel y rescata a la humanidad ¿de dónde? Del pecado del mundo. ¿Sí? La gran relevancia que tiene Mashiach con respecto a eso. Dímele. Ahorita en este momento dice que brazo extendido es ejecución de leyes. También, sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque es la voz del Eterno con brazo extendido, con su diestra poderosa. Ahora, siempre la adoración de nuestro pueblo Israel venía de los patriarcas y desde antes. Por lo menos cuando decimos adoración, ¿desde cuándo comienza una adoración para el Eterno escrita en la Biblia? ¿Cuándo comienzan los actos de adoración al Eterno? de la creación, pero como un acto de... Como Abel, cuando hizo la primera... Con Abel, escrituralmente, no sé si Adán lo habrá hecho antes, a ver, no. ¿Quién enseñó eso antes? Claro, yo pongo, pero una cosa es invocar, otra cosa es mostrar un acto de adoración. ¿Qué? ¿Qué tuvo que hacer el Eterno cuando el hombre pecó? Para cubrir de pecado, ¿verdad? Kipur, o sea, un kipur, un acaparar, cubrir, ¿ok? Y Hashem está demostrando eso, que a causa del pecado tiene que venir el sacrificio de animales para cubrir de pecado, ¿sí? Eso tiene una gran relevancia de significado en cuanto a eso. Abel iba a ser un holocausto de adoración, al igual que Caín, porque Caín traía lo que era mejor de qué, no, de los frutos de la tierra, de los frutos de la tierra, solamente que Caín como que no daba lo mejor, sino que daba las obras, es lo que dicen las interpretaciones, ¿ok? Pero que Abel lo daba con un corazón genuino y que daba lo mejor de su ganado. O sea, que podríamos decir que el dinero que hace un acto de adoración vendría siendo Abel, humanamente, ¿no? Es lo que está escrito, ¿ok? Entonces después a su vez vemos que, ¿cuál sería el otro? Que nos muestra acto de adoración, de holocausto. Noa, por supuesto, Noa. Dice que cuando ellos bajaron del arca, lo primero que hizo fue ofrecer holocausto. No quiere decir que antes no lo hacían, sí lo hacían. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le dice Hashem a Noa? Que ponga de todos los animales, de dos en dos, y siete parejas de los que son animales, ¿para qué son los animales puros? Ah, para sacrificio y tal vez para el consumo de ellos también. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que si había una costumbre, pero la Torah nos muestra que Noah fue el que hizo sacrificio como holocausto de qué? De agradecimiento, de adoración. Oye, te adoramos Hashem porque tú nos cuidaste, porque tú nos guardaste y porque nuevamente podemos estar en esta tierra. Y Hashem los bendice y todo. Cada vez que usted ve un acto de adoración, Hashem interviene y da su bendición. ¿Correcto? ¿Están conmigo? Ajá. Después vienen los otros actos de adoración. ¿Cuáles son? Ajá. Abraham. Y después de Abraham, Isaac también. Y después Isaac, Jacob también ofrece sacrificio, ok, pero ellos eran nuestros patriarcas, ¿sí? Y ya hablando de la historia de Israel comienza con Abraham, ¿sí? Cuando Hashem saca al pueblo de Israel, ¿qué es lo primero que dice en la paracha pasada? Apenas sale. No, pero ¿qué es lo que le dice? Y este será el principio de los meses, ¿no? Pregunto, ¿y qué pasó con el conteo anterior? ¿Podemos entender por qué el judaísmo preserva el conteo original de la creación? Porque si hay una gran lucha con los que son pseudo-mesiánicos, ultra-ortodoxos, más moisés, más moisés que los moisés, ¿eh? Dicen que el calendario hebreo que comienza en qué mes. No. ¿El judío? ¿Cuándo comienza el calendario judío? ¿Cuándo comienza el calendario judío? ¿Cuándo comienza el calendario judío que nosotros contamos todos los días y todos los años? Ay, pero si no nos celebramos siempre los años. ¿Ah? En el mes séptimo. ¿Por qué se hace entonces Ahora podemos entender por qué el judaísmo, porque ellos hacen un conteo desde la creación. ¿Okay? Y eso no tiene nada que ver que se está desobedeciendo al Eterno. ¿Por qué? Porque están esos dos conteos. Está el conteo desde la creación y está el conteo desde ¿qué? Hay dos creaciones, podríamos decir. La creación de la humanidad y la creación del pueblo de Israel. Porque desde que el Eterno liberta al pueblo de Israel, ya pasa a ser un pueblo. ¿De quién? De Hashem. Exactamente. Ahí, sí, me está comprendiendo más o menos por acá, ¿no? Entonces, si ya comienza a ser un pueblo de Hashem, entonces ahí comienza la historia del pueblo de Israel. Y la historia del pueblo de Israel comenzará entonces en el mes de Nisan, que era lo que han dicho, o en el mes de Av, como depende de cómo lo quieran manejar. Desde ahí comienza la historia de Israel. Pero el pueblo judío también conmemora la historia desde el principio de la creación. ¿Están conmigo? Ajá. Entonces, si el Eterno muestra que está haciendo un nuevo calendario para el pueblo de Israel, es porque, Hashem siempre renueva el camino del hombre. Si tú te llamas Jesús, cuando tú tomaste la decisión de abrazar la Torah y de ser que parte de el pueblo de Israel, tu historia cambió. ¿Sí? ¿Tú te acuerdas qué fecha fue? ¿Qué año? Ajá. ¿Tú lo celebras? Deberías celebrar. Cada uno lo deberíamos celebrar. ¿Ok? Ah, pero 2017. Ahora, ¿tu vida empezó en el 2017? No. ¿Tu vida empezó en el año? En el 99. ¿Ok? Su vida empezó en el 99. Pero su camino de abrazar al pueblo de Israel comenzó en el 2017. ¿Sí? ¿Sí me comprende lo que le trato de explicar? ¿Ok? Entonces, cuando nosotros abrazamos la Torah y pasamos a ser parte del pueblo de Israel, y más cuando tomamos la circuncisión física, por decirlo así, que pasamos a ser parte del pueblo de Israel, nuestra vida se transforma, empieza un conteo nuevo en nuestra vida. De hecho, todos saben que cuando han tomado esa decisión, su vida ya no vuelve a ser la misma. Es más, su vida se divide en dos. En que a veces soy Jesús y a veces soy Yehoshua. A veces soy Esteban y a veces soy Elías. A veces soy Jacob y a veces soy Israel. Podemos entender esa dualidad que muchas veces que el mismo Eterno se refiere. A veces como Jacob y a veces como Israel. ¿Por qué? Porque nuestra vida muchas veces se va a basar en cosas personales de nuestro nombre real y también se va a basar en decisiones que tomamos en nuestro nombre espiritual. ¿Sientan conmigo? ¿Ok? Y esa va a ser lo que hace Hashem cuando transforma la vida de los hebreos ya a ser el pueblo de Israel. Ya de ahí no se vuelven a llamar los hebreos. Y ahí ya se empieza a llamar el pueblo de Israel. ¿Ok? Ya son del Eterno. ¿Sí están conmigo? Ahora, como todo muchacho, porque el que no, como dice el dicho, el que no llora, no mama, ¿no? Mama de teta, o sea, la moca, es por otro lado. Si el pueblo de Israel, ¿qué es lo primero que hace? Tenemos hambre. Extrañamos, oye, nosotros estábamos cómodos en Egipto y allá comíamos pancito. Qué rico era comer pan. ¿Ah? Pancito y pescado. Y Hashem, ¿qué es lo que le dice? Bueno, ¿quieren pan? Vale, pan. Y le da el maná. Que hay una canción que es de eso, ¿no? De los muñequitos, ¿se acuerdan? ¿No? Maná, maná. Ahora se van a acordar. Ahora, el pueblo de Israel empieza a probar el pan del cielo. Dice que cómo era su sabor. No, no, pero como está escrito. ¿De qué? Decía que era como galletas, ¿de qué? Vamos, lo que leyeron, la Torah. Ah, sí la leyeron, ¿no? Y eso que le... hasta lo dijeron y todo. ¿Eran galletas de qué? Como galletas de miel. En otra interpretación más adelante, creo que en número, si no en Tandular, creo que está escrito, que era como hojuelas de avena con miel. Tiene otro significado. Pero era como hojuelas, ¿no? Y decía que era como un rocío que caía y dejaba un manto blanco, y que eso era lo que recogía para su consumo diario. ¿Okay? Y bueno, ahí empezaron las interpretaciones, que bueno, que para uno era pollo frito, para otro era carne, para otro era ajo, para otro eran vegetales, qué sé yo, como lo que hemos estado interpretando. ¿Okay? ¿Pudiese ser? Sí, claro que sí pudiese ser. Ahora, ya se alimentan con pan. El Eterno, ¿qué es lo que enseña? Apenas muestran el maná, ¿qué es lo que primero que enseña? Ajá, pero ¿qué es lo que enseña? El Shabbat. El Shabbat. ¿Por qué? Porque obviamente ellos tenían que cocinar eso. ¿Sí? O sea, y de una vez inmediatamente, ¿por qué le enseña el Shabbat con respecto al maná? El Shabbat ya no se lo había enseñado antes, pregunto. ¿Qué fue lo que primero que hace el Eterno cuando sale de Misraim? El principio de los meses, pesa, ¿qué es lo otro? Ah, ustedes leyeron la Torah, eso lo mismo la semana pasada. Pero claro, pesa. Ajá, ¿qué es lo otro? Termina con los sisí, ¿se acuerdan? Termina con los sisí. ¿Se acuerdan? Sí leyeron la parasha pasada. ¿Qué es lo otro que le enseña? El Shabbat. Y guardarán el Shabbat. Le enseña esas cuatro cosas importantes cuando están saliendo de Egipto, cuando están saliendo a la libertad. Pregunto, si ya le había enseñado el Shabbat, ¿por qué con el maná le enseña el Shabbat? ¿O le recuerda el Shabbat? ¿Por qué ustedes creen? Bueno, porque el hombre se preocupa si no trabaja, no come. Esta es la preocupación. Entonces, mira, este día tú no vas a hacer nada. Pues yo te voy a dar exactamente lo que necesito. Entonces, como que tocar como esa parte del hombre que busca siempre un mandato y hasta que se trata como que es mi lógica. No creo que se la haya olvidado. Ellos saben que es guarda el Shabbat. ¿Cómo tenían que? En cierto modo, que el Shabbat no tenía que hacer ninguna obra, ni nada. ¿De dónde venía el alimento? Del cielo, directamente del cielo. Entonces, si viene del cielo, el Shabbat pudiese ser un alimento santo porque viene del cielo. Pero, ¿qué es lo que le está enseñando Hashem? Que incluso en Shabbat no vas a recoger eso. Sí, me estoy dando a entender. Y aunque venga del cielo, debes guardar el Shabbat. Miren qué tremenda enseñanza es. ¿Por qué yo hago esa acotación? Cuando hacemos una referencia de maná que viene del cielo, ¿a quién nos referimos nosotros? Y Yeshua que viene del cielo, que no está demostrando el Eterno, que aunque Yeshua venga del cielo, debemos guardar el Shabbat. No sé si me voy a entender, que lo va así como con cara así como incógnita. Lo que yo me quiero referir es que si Yeshua representa el maná del cielo, así Yeshua venga a la tierra, él mismo guardó el Shabbat. ¿Okay? ¿Qué nos está dando una referencia aquí? Que si el maná aunque es una comida celestial, se hace en el mundo físico el maná, aún así el Eterno dice, debes guardar el Shabbat. ¿Sabe por qué? Porque ¿dónde está el milagro? Pregunto, ¿dónde está el milagro? ¿Qué significado tiene el maná con el milagro de guardarlo para el Shabbat? Pregunto. ¿Qué pasaba si ellos guardaban más de la cuenta un día normal? Se dañaban y salían gusanos y mal olor. ¿Por qué no pasaba eso guardando el viernes una doble porción? No, o sea, no sé si me llegan a entender lo que les estoy diciendo. Hashem dice, no le cojan más de la cuenta, más de lo que vas a construir, porque si lo hace, se va a transformar en gusanos y mal olor. Sin embargo, el día viernes guardarás doble porción para que puedas guardar el Shabbat. O sea, ¿qué quería decir? Que lo que ellos guardaban no se iba a dañar. ¿Están viendo el milagro con respecto a eso? ¿O se le había pasado desapercibido? El milagro es que lo que guardaban el viernes no se echaba a perder, porque alcanzaba para el Shabbat. ¿Sí? O sea, ¿qué nos quiere decir eso? Semana. Es una sombra lo que iba a venir. El Mashiach, si tú lo guardas en Shabbat, va a ser para bendición de tu vida. ¿Sí? Y eso que ha querido hacer la iglesia y que ha querido hacer el dogma cristiano, por decirlo así, de que Jesús es el Señor del sábado y por eso que no hay que guardarlo, que no sé. Yeshua guardaba el Shabbat. Incluso hasta en su muerte guardó el Shabbat. ¿Por qué? Porque ese es un mandato desde el principio de la creación, como un sello y ley universal del Creador para el hombre. O sea que el Shabbat es algo que está en el hombre, para todo el hombre. Hashem se lo ratifica al pueblo de Israel, pero eso ya está desde la creación. O sea, ese secreto ya está desde la creación. ¿Sí están conmigo? Entonces, ¿a qué yo resumo todo esto? A que si nuestros padres hicieron actos de adoración, de holocausto, individualmente, la primera vez que se hace un acto de adoración como congregación es cuando Hashem une las aguas. Y cuando Hashem une las aguas y se hunden todos los carros del faraón y muere todo el ejército de faraón y es un día bajo las aguas del mar y ve la alegría. ¿Ustedes se imaginan la gritería que tuvo que haber tenido por Israel de la alegría de que Hashem nos salvó de ese ejército, el ejército más poderoso de aquel momento y con un milagro tan grande? Dice que Miriam agarró las panderetas y empezó a adorar. Fue el canto de Moisés adorando a Hashem porque los liberó de las huestes del faraón, los libró con brazo extendido, hizo grandes portentos, hizo grandes milagros, y entonces fue una adoración. Ahí se manifestó la presencia del Eterno mismo. ¿Sí? Entonces, que el Mashiach esté en nuestras vidas como salvación representa que qué va a generar en nuestras vidas: agradecimiento y adoración hacia el Eterno. Porque cuando dice la palabra que con brazo extendido salvó al pueblo de Israel de la garra del faraón, por decirlo así, por un contexto, o de las huestes del faraón, generó en el pueblo gran alegría y adoración. ¿Cuánto más nos debemos alegrar nosotros que Hashem nos sacó de las garras del pecado, de ese faraón, de ese yo, de ese ego, y produce en nosotros la salvación a través de Yeshua como una adoración para exaltar al Eterno? Y adoración al Eterno, y que ahora pasamos a ser del Eterno. Ahora, el pueblo de Israel ve este gran milagro y entonces se queja del pan. Ayer entonces le da el pan y resulta que se empiezan a cansar del pan. Mira, vale, ¿sabes qué? Ya me cansé del pan. Yo extraño cuando comíamos pescado y comíamos carne. ¿Qué estaban pidiendo? Ah, carne, ¿verdad? Carne. Por eso es que muchos rabinos dicen que el pollo tampoco se puede juntar con leche, porque el pueblo pidió carne y Hacer le mandó le mandó pollo, ¿no? Pero claro, era una carne blanca. Pero bueno, esos son jalajotas. Ahora, dice que el pueblo se quejaba de eso y Hashem entonces le dio y vino un viento del oriente y llenó todo de codornices. ¿Qué dice que pasó? Ya llegó a la palabra. Dice que había tantas codornices que ¿qué hace la gente? Ah, ¿y qué pasaba? Ah, pero no se moría solamente. Dice que le salía la comida por la nariz. ¿Cómo se te puede salir la comida por la nariz? ¿Cuándo se le ha salido a usted la comida por la nariz? Cuando hemos vomitado. Era tanta la cuestión que comieron. Bueno, dicen algunos sabios que no es que comieron mucho, sino que lo poquito que comieron lo vomitaban como castigo del Eterno por quejarse, ¿no? Bueno, pero imagínate, entonces, no vale. En la mañana tenés pancito que recogía, salía, pácata, y después llegaban las codornices, carnitas. Entonces todo lo diera pancita y carnita. ¿Ah? Ahora, sabroso, no tenían que sembrar, no tenían que hacer esto, no tenían que hacer lo otro. Ah, dime. ¿En qué época fue que los judíos comían cochinito? Nunca. Nunca, porque eso siempre estuvo prohibido. Entonces, ya les da el maná. Ya les da las codornices, las carnes. Se tenían que trasladar. Dice que se trasladaron a un lugar que había cuántas palmeras. Los que estudiaron. 70 palmeras. ¿Por qué? ¿Qué representa? ¿Qué representa 70? Exactamente, representa las naciones. Mesiánicamente, proféticamente, ¿qué nos está mostrando el Eterno con la cualidad? ¿Qué nos representa eso? Que las 12 tribus de Israel serían una fuente para toda la humanidad. ¿Okay? O sea que el pueblo Israel iba a vitalizar al resto de la humanidad. Tal vez no de las 12 tribus, pero sí a través del Mashiach, que saldría de Israel. ¿Sí? Es una representación profética. Van un poco más allá, al desierto. Y resulta que le empezó a dar que sí. Había agua. ¿Ah? Agua, pero era amarga. Y decía, no, esa agua no se puede tomar. Y el pago Hashem le dice, mira, ¿sabes quién te puede? Bueno, ya hay muchas, la primera que se queda, mira, vale, yo no sé qué hacer con esta gente casi que me apedrea. O sea, ya no sé qué hacer con esta gente. Y bueno, y fue cuando Hashem le dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Ve con los ancianos. O sea, ni siquiera ve tú solo, ve escoltado con los ancianos y golpea la roca para que la roca salga. El agua. ¿Y agua qué? Agua dulce. Tanto para los hombres como para los animales. Sí, de hecho, el ¿qué significa el madero? ¿Qué? ¿Qué implica la madera? ¿Qué significa la madera como tal? ¿Ah? Sí, pero viene que de un ser muerto. De vida. De hecho, ¿cómo referimos nosotros al árbol? El árbol de vida, ¿no? El árbol que da vida. Cuando decimos la madera, la vara de Aarón, ¿Cuál fue el milagro de la vara de Aarón? Que reverdeció. O sea, que de los muertos salió vida. ¿Eso es algo profético? Claro, que iba a salir vida justamente de la tribu que iba a tener el sacerdocio, que era la tribu de Leví. ¿Okay? Como manifestando de que eso es lo que había escogido el Eterno. ¿Okay? Sobre todo la familia de Aarón. Ahora, nosotros, cuando estudiamos la historia de nuestro pueblo Israel, vemos que en esta parasha, lamentablemente, ellos mismos se maldicen. Porque el pueblo Israel dice: tú no trajiste para morir. Nosotros no queríamos morir aquí. Nosotros queríamos volver a Egipto. Toda esa generación murió en el desierto. ¿Cuántas vueltas dieron? Bueno, dicen que 1.5. Pero murieron en el desierto. Toda esa generación murió allí. Toda esa generación que dijo que fueron al desierto a morir. Porque era una generación que Egipto no había salido de sus mentes. Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de sus mentes. Ellos constantemente tenían Egipto aquí, y constantemente se quejaban, y constantemente siempre se quejaban en contra de Moshe. ¿Qué pasa cuando tú te quejas del representante que Hashem ha puesto? ¿Contra quién te estás quejando tú realmente? ¿Contra Hashem? Exactamente. Muchos dicen: no, pero eso no es así, yo no creo que ese sea el representante de Dios, yo no creo. Y ahí tú te estás revelando, y ahí tú estás teniendo un ápice de rebeldía. No sé si me doy a entender con respecto a ello. Y por eso le tenemos que tener tanto cuidado cuando hacemos esas cosas, tanto con eso como nuestros profesores, nuestros líderes, todo lo demás. Ahora, si es un líder que hace lo malo a los ojos de Jesús, ahí está lo que Jesús te puede revelar en tu corazón de cómo debes comportarte, ¿no? Ahora, nuestro pueblo Israel, en esta parasha que estamos viendo, empieza a tener una transformación, porque ellos van camino a dónde. Ah, pero van camino a dónde en ese momento. Van camino al monte Sinai. ¿A qué? Para que Hashem se les vaya a revelar. ¿Qué? O sea, una cosa es que tú veas los milagros del Eterno, y otra cosa es que Hashem mismo se va a revelar para ti. Y haciendo un spoiler, bueno, tanto fue así que el pueblo no aguantó. O sea, el pueblo dijo: no, ¿sabes qué, Moshe? Ve tú. Nosotros tenemos miedo, ve tú, nosotros no nos atrevemos a ver la presencia de Hashem, porque eran tantos los truenos relámpagos que le tuvieron miedo a los truenos relámpagos que ver la presencia de Hashem. ¿Ok? Ahora, si nuestro pueblo Israel, la queja puede amargar las aguas que pueden estar delante de nosotros. Eso es algo que nosotros vamos a entender. Creo que también lo comparan el nombre con lágrimas, no me equivoco. Con lágrimas, ¿cómo es el gusto de las lágrimas? Salado, exactamente. Por eso comparan también Meribah con como si fueran las lágrimas, como si fuera salado, el llanto de justamente, claro, eso va a ser el posterior, después de lo que va a pasar con el pueblo Israel, en la segunda vuelta, que también se quejaron por el agua y pasó otra cosa. Y por eso que se transforma el nombre como si fueran lágrimas. Ahora, ¿seremos capaces nosotros de seguirnos quejando con el Eterno? ¿Cuál es nuestra expresión cuando se presenta una situación en nuestra vida? Si hay un hermano que siempre se te acerca y dice: ahí viene este hermano otra vez, o ahí viene este hermano otra vez, ¿cómo hacer tu actitud de queja? ¿O hacer una actitud, bueno, Marcelo, si tú lo estás permitiendo? Excepto algo, ¿sí? O que pasa algo en tu trabajo y que vuelva a pasar algo ahí y dices: ¿cuál va a ser nuestra actitud? ¿Nuestra actitud va a ser de queja? ¿O va a ser una actitud de: bueno, si está pasando esto es porque tú lo estás permitiendo por algo. ¿Qué pasa? Tú puedes transformar esa agua salada delante de ti en agua dulce. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos para la playa? ¿Qué hacemos nosotros en el mar? Bueno, bañarnos, no, porque tú te bañas en una ducha. Ajá, nadar. Es nada, se hunde, se divierte, juega. Lucha con el mar. ¿Cuánto lucha con el mar? Él lucha por mantenerse a flote, ¿no? Para no hundirse. Sí. Para mantenerse a flote, no hundirse. Pregunte, usted cuando se mete a ese mar, usted dice, oye, tengo sed, me voy a echar un buen puche de agua aquí para saciarme. ¿Usted hace eso? No, ¿verdad? Pero usted tiene que luchar con el mar. Usted tiene que tratar de mantenerse a flote. Bueno, muchas veces nosotros hacemos eso con los problemas. Luchamos con el mar, nos entretenemos, nos divertimos con los problemas, pero no los podemos tomar porque nos hace mal. Porque es salado. ¿Sí? Imagínense que usted pudiese transformar eso en agua dulce. Si usted tuviese sed y usted dijera, bueno, me voy a transformar en esto en agua dulce. ¿Qué nos quiere enseñar hacia aquí? Que el problema o la situación de queja, que es agua salada, cuando tú cambias tu actitud en agradecimiento y aceptación de que el Eterno puede transformar eso, el agua se transforma en dulce. Y entonces ese problema ya no va a ser amargo. Ahora ese problema tú lo vas a poder tomar. ¿Sí está conmigo? Entonces, que nos quede como enseñanza al día de hoy, porque así termina la paracha, con respecto a esto, es que transformemos los problemas, las situaciones de queja, que son agua salada, en bendición para que sean agua dulce para nuestra vida. Amén. Bueno, para vamos a hacer. Vamos a hacer una oración. Ah, dime, exacto. Disculpa. Se menciona que de Miriam era profetiza. ¿Será para que Miriam era profetiza? ¿Por qué tú crees? ¿Qué pasa en este? ¿Qué dice el cántico de Miriam? Había dicho que había. Sí. Pero cuando tú ves el canto de Miriam empieza a profetizar, porque el Espíritu de Dios se manifiesta en medio de la adoración y se manifiesta con Miriam y empieza a profetizar del camino de Israel en el desierto. ¿Okay? Entonces, por eso es que se dice que Miriam pasa a ser una profeta. ¿Okay? Y aparte que ella viene de la misma línea de Moshe y de Aarón, la que era una familia que Hashem estaba bendiciendo en todo su esplendor, y prácticamente fueron los tres guías de Israel. ¿Cuáles fueron los tres guías de Israel? Moshe, Aarón y Miriam. Miriam representación de todas las mujeres prácticamente. De hecho, ¿cuáles son las últimas tres muertes que nos cuenta la Torá? La muerte de Miriam, después Aarón y termina con la muerte de Moshe. ¿Sí? Porque ellos fueron prácticamente los patriarcas que guiaron a Israel en el desierto. Amén. Dime, Richard. Sí, es verdad que Jesús de Nazaret, en los 33 años que vivió en el planeta Tierra, tuvo una novia y que no. Dice, okay, no, es verdad. No tuvo ninguna relación con María Magdalena. No, para nada. A pedirle a mi hermano Andrés, al que haga una oración.